Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers 4, el programa de videojuegos de Sardañola Radio en la 105.3 FM, en vuestro podcast y en vuestro iTunes y donde queráis. Estamos en todas partes, señores. Buenas noches, Chache. Hola. Hola, Edu, buenas noches. Buenas noches. Tenemos a Ceros en cabina, por supuesto, que se ha empeñado hoy en dejarme sordo. Me pitan los oídos, Ceros. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Tenemos al Chocobo también por ahí. Chocobo. Hola, Chocobo. El Ceros acompañado por una persona, por una institución friki de Sardañola, ¿sí o no? Sí. ¿Qué pasa, tío? Buenas noches, Ileno. Buenas noches. Luego tenemos también, por supuesto, a nuestra mascota Dumbledore. Tranquilo, no chilles. Se le marcan las venas, oh, Dumbledore. Ha tomado algo. Hoy traigo juegos para vosotros. Sí. ¿Por qué? Juegos. Luego lo explico. Luego lo explico. Vale. Servidor de ustedes, señores, en un programa que empieza fuerte, señores. Empieza fuerte. Empieza duro, empieza rígido, empieza. Bueno, 18 años. Tony García para ustedes, Tony Chan. Que tienes 18 años. ¿18? ¿Por qué? Tú tienes 18. Más de 18. Ah, bueno. 23, como Beckham. ¿Pero este programa es para mayores de 18 años? ¿O no? Más bien sí. Pues tiene partes. Según qué comentarios. Sí. La verdad es que sí. Porque en 40 está ambientado para todos los públicos, para todos los jugadores y demás. Pero lo que se dice nosotros, estamos ambientados para todos los jugadores, pero no para todos los públicos, señores. Porque hay niños que podrían escuchar estas bizarradas. Pero es muy tarde y es muy tenemos tarde, la licencia. Es tan tarde. Sí. Licencia que tenemos, pero para deciros que empieza el show, señores. Bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers. Así que eso, hasta ahora. Bueno, pues aquí estamos. Socializando, que es gerundio. Socializando el dolor que nos va a producir Dragon Ball Evolution. Sí, señores, porque no sé si os acordaréis que los amigos de Game Over, si la habéis escuchado en portalgameover.com, han propuesto una reunión el domingo que viene para ver entre todos Dragon Ball, ¿vale? Entonces, desde aquí, desde Arcadia Gamers, no solo apoyamos dicha función, dicho evento que va a organizar Game Over, sino que vamos a ir también si todo va bien. Bueno. Algunos iréis. ¿Tú no vas? Yo no. Yo lo siento en el alma, pero ya tengo bastante con la crisis. Yo ya más crisis no quiero. Yo no quiero más crisis. La cosa está muy jodida ya. ¿Para qué voy a ir a ver Dragon Ball Evolution? ¿Pero por qué Dragon Ball? No es Dragon Ball. ¿Cómo que no? No es Dragon Ball. Es Dragon Ball. Es otra cosa. Evolution. A ver, no, tiene su lógica que no vaya y punto. Es normal. Pero hay que ir. Que no voy a ir. Mira, yo voy a ir con sangría. Y te lo digo desde ya. Yo me voy a la maquinista el domingo que viene con sangría. Este domingo no, el que viene. Con sangría. Ya te dejan entrar con bebida. Y si becas. No, pero fuera. Bueno, a ver, ¿dónde es? Es en la maquinista de San Andreu, aquí en Barcelona, el domingo que viene a la sesión de las 7. Madre mía. Lo que deberíamos ir hablando es de ir un poquito antes para pillar todas las entradas, porque por parte de Mover parece que van como 20 personas para tranquilamente. Pillar la taja también. Exactamente, además de eso, Ceros, hay que controlar la taja. Porque tú vendrás, Ceros. No lo creo, no creo que pueda. El Ceros es listo como yo. A ver, yo soy listo. Yo también, vamos yo a ver. Yo soy listo, Chache. Bueno, tú eres listo. Mira, Chache, tú vas a decir ahora lo que quieras, ¿vale? Pero yo estaré con los oyentes el domingo que viene compartiendo el dolor mientras tú estás en tu casa. ¿Qué dolor? Tomándote un cubata. ¿Pero qué dolor? ¿Eh? Si va, yo lo bebo. Va a ser la mejor peli. No, espera, que tú no bebes, chat. ¿Yo? Eso es verdad. Tú no bebes. A ver, ¿qué pasa? ¿Tú no bebes? ¿A quién quiere engañar? ¿Tampoco fuma o qué? ¿Que eres el Edu hoy? Fumar, sí que fumo. ¿Qué pasa? Bueno, es igual. Eso, señores, que colocaremos en el foro el temita este para que la gente se vaya apuntando y que nos vamos a echar unas risacas por la peli de Dragon Ball. Oh. Va a ser la mejor peli de risa de este año. Probablemente. Aunque Street Fighter no veas también. Bueno, ya hablaremos. Vamos a poner la sintonía que asusta. ¡Sí! ¡Te asusta! Venga, va. Fresquito y calentito. Fresquito y calentito. Fresquito y calentito, fresquito y calentito. Para no asustar, es como una nana. Como sí, una nana. Sí. Shh, shh. Asustado. Bueno, señores, ahora sí, en serio, calentito de hoy, que tenemos ni más ni menos que la salida de Wanted. Dentro de unas horas. De unas horas, porque no sé si lo sabéis, que hay un veto de análisis para el día 2 de abril. Y en teoría hoy no deberíamos analizar Wanted, pero... Pero lo hacemos. Lo hacemos. ¿Por qué? Porque el veto acaba el día 2 de abril. Y el análisis será a las 12 de la noche del 3 de abril. ¿Ah? Con lo cual es un vacío legal. ¿De vacío legal? Un vacío legal. A ver, no. De vacío legal, nada. Es día 3. Es día 3. Ajá, ese es el espíritu. Bien, fresquito. ¿Qué? Falso megatón de Sony. Qué señores. Bueno, qué falso bueno. Falso megatón. No obstante, tampoco es tan malo. No. Es una noticia. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es una, no noticia. Sí, bueno, después lo hablamos, pero no es malo tampoco que la Play 2 baje a 100 pavetes. Quien quiera la Play 2 a estas alturas de la vida se la puede comprar por 100 pavetes. Maravilloso, maravilloso. Pero lo que no puede ser es que lo anunciasen como un superanuncio. Lo que no puede ser es que la PlayStation 3 siga valiendo lo que vale. Bueno. Sumario, va. Venga. Pues en el programa de hoy de Arcadia Gamers tenemos una confirmación sobre el nuevo Metal Gear por parte de Kojima en la GDC, luego que se nombran los zombies que veremos en pantalla durante el transcurso de Dead Rising 2, además de la confirmación de un remake de Silent Hill 1 para Wii, la confirmación también de los horarios para el E3 de Sony, además de las esperadas novedades de Alan Wake en la GDC. Luego en el análisis tendremos a Wanted, Weapons of Fate y la Buchaca Mágica de Zeros. Pues bien, empezamos las noticias hablando de Kojima de nuevo, porque este hombre en la GDC, en la Game Developers Conference de la semana pasada, en California, pues anunció el desarrollo de un nuevo juego de la saga Metal Gear Solid. Y bueno, es una noticia que, no sé, yo creo, tengo la sensación de que la doy cada semana. No sí. Sé, no sé tú, pero podría yo ser. Sí. El próximo Metal Gear Solid es lo que, como él presentó toda la parafernalia para anunciar el siguiente título, y la verdad es que la gente que estuvo allí... no reaccionó con mucho entusiasmo ante el anuncio de Kojima, porque ya, pues, entre las bromas de Kojima por un lado y que ya se veía venir por el otro, que lleva diciendo no sé cuántos años que va a dejar la saga y no la deja, la gente dijo, ah, bueno, pues estupendo. Pues volverá. Kojima, pues ya es que Kojima ha perdido fue, como diría el Tony. Ha perdido fue en este tipo de cosas, pues claro, no hace más que decir lo que voy a hacer cada semana, con lo cual ya la gente pasa un poco de su cara. Y también dijo que en el E3 2009 podría pues anunciar allí ese proyecto. Eso lo hizo después de la conferencia del evento de Apple, donde presentó el Metal Gear Touch. Uh-huh. Kojima dijo que, bueno, pues el E3 2009 podría ser el lugar donde podría enseñar al mundo su nuevo proyecto. Dice, no puedo hablar nada específico en este momento. Todo lo que puedo decir por ahora es que quizás nosotros hagamos algún anuncio durante el E3. Que se celebra en el mes de junio. Mm. ¿En qué conferencia lo anunciará el señor Kojima? Buen apunte, chache. Sí. Buen apunte. ¿En qué conferencia lo hará? ¿En la de Sony? ¿En la de Microsoft? ¿O en la de Nintendo? ¿O en la de Konami? Baja el volumen. Ahí te ha dado. Baja el volumen. Eres tú muy gracioso, ¿no, Rodríguez? Eres muy gracioso. Gracioso, lógico. Konami presentará sus juegos. A ver, de Konami. A ver, vosotros dos periodistas de videojuegos, ver, me tenéis, bueno, hasta las pelotas. A ver, vamos a dejarle. Evidentemente puede salir en la conferencia de Konami, pero cuando la pregunta retórica de en qué conferencia de... ¡Espérate, tío! ¡Espérate! Vale. ¿En qué consola saldrá? Logro desbloquearlo. ¿En qué consola saldrá? ¿En la de Konami? ¿Parecéis tontos? No grites. ¿Parecéis tontos? A ver. ¿Por qué me pego? En la de Konami. Y ya veremos para dónde sale. ¿Para dónde irá? Mira, lo igual que veo muy feo, en este E3 2009 es cuando se confirma la salida de Metal Gear Solid 4 para Xbox 360. Lo que veo muy feo es que leas un recurso mío que te he puesto en el guión así a lo grande del rollo. Mira que me he sacado aquí de la manga en la conferencia de Nintendo, en la Sony o de Microsoft. Me lanzo yo a decir lo mismo y dices, no, en la de Konami. Qué tonto eres, Rodríguez. Llevas 3 años en la radio y no te sirven de nada. Cero patatero, tío. Eres pollastre de oro, pero como si no lo fueras. Patético. Mira, no nos vamos a mover de Konami, nos vamos a ir a hablar del Silent Hill Remake, que dicen que va a salir para Wii, a no ser que sea un April Fool. Sí, sí. Nintendo Power, la revista Nintendo Power, presentó y sorprendió a la gente con un remake de Silent Hill para Wii. Remake o rediseño, ya que el juego se dice que va a contar con nuevos puzzles, algunos incluyendo Wiimote, efectivamente, accesorios, escenarios, incluso en el orden de aparición de los personajes. O sea, no va a ser un remake, van a cambiar un poco el juego. Los creadores afirman que habrá cosas, por ejemplo, que en este caso no habrá que ir probando puerta en puerta en busca de que alguna no tenga la cerradura rota, como pasaba en los antiguos Silent Hill, sino que todas las puertas se podrán abrir. Todas las puertas. Incluso... Ahora pocas puertas, entonces. Incluso las que no se puedan abrir, se podrá abrir un poquito para ver lo que hay dentro. Así como con vergüenza, ¿no? ¿Qué habrá dentro de esta? ¿Puedo apuntar yo a abrir puertas? No. ¿Por la rendija? ¡Dámelo, no! ¡No! ¿Qué pasa? Nada. Veo a tu hermana haciendo cosas guarras con tu amigo. Cállate ya, tío. Cállate ya, por favor. Y bueno, que también a los personajes se le ha hecho un lavado de cara. Pues más que remake es eso, un rediseño. El juego lo están cambiando un poquito. Supongo para adaptarlo, a ver. Uh-huh. El juego de PSX, a pesar de ser una obra de arte, tenía sus defectos. Y supongo que en esta versión intentarán suplir un poco los defectos con cambios argumentales. Lo van a dejar pulidito. Sí. Y también dicen que un elemento muy importante será el frío. Ya que en Silent Hill lo primero que empieza es con una nevada. Uh-huh. Y ahora los enemigos podrán congelarnos, alterarán la calor, etcétera, etcétera. Anda, mira tú, qué bien. No sé si han hecho esto para dificultar un poco las cosas, pero los enemigos de Silent Hill... ataques no tenían, iban a por ti directamente, zombies. Bueno, esto está todavía muy, muy primario. Sí, incluso es eso, se podría decir que a lo mejor es un April Fools, aún. Sí. Pero bueno. Vete a saber. A ver, es un rediseño. De momento lo decimos. Si acertamos, pues bien. Y si no, pues miren. Ahí se queda. Rollo analista, sí. Está bien. Oye, ¿tú qué haces, Antonio, si te quieres enterar de cuándo es la conferencia de Sony en el E3? Pues escuchar Arcadia Gamers, pero si me quiero enterar antes de escuchar Arcadia Gamers, por ejemplo, si me quiero enterar ahora mismo, lo que se dice ya, ahora ya, antes de que lo digamos. En el momento exacto, ahora. En el momento exacto, tenéis 30 segundos, os vais a jargame2.com. Ahí lo tenéis. Y ahí lo tenéis. Es que yo no lo entiendo, es súper sencillo. Súper sencillo. Tú dices, estoy en el chat de Arcadia Gamers y quiero saberlo antes de que lo digan. Antes de que lo digan. ¿Dónde vas? A Hargame2. Por supuesto. Y lo tienes ahí, la noticia al instante. Y dices, a las 12 de la noche, más o menos, 12 por la mañana, y quiero leer el análisis de Wanted, ¿dónde me voy? A Hargame2.com también. Y lo tienes ahí también. Que te quieres escuchar Level Up. Hargame2.com. Elite Gamer. Hargame2.com. Hargame2.com. Es la clave. Maravilloso. Hargame2.com, como hemos dicho. Y tenemos el horario de la confe de Sony, ¿verdad, Edu? Sí, que es a las 11 de la mañana en hora del Pacífico. Y aquí se celebrará, pues, a las 8:30. Bien, buena hora. Oye, buena pues, hora. por fin vamos a poder disfrutar de una hora decente. Por y fin. No, y no a las 3 de la mañana. Uy, yo me he quedado veces ahí con el Javier. Hombre, es que eso es... Es grandioso. Sí, sí, quedarse a las tantas de la mañana. Tengo... Después para nada, es lo sí, lo más gracioso es según en qué tres que te vas y dices... Es mejor que en una conferencia no pase nada para decir yo estuve ahí aguantando como un cabrón tratándome la conferencia y a las 4 de la mañana y no ha pasado nada. Y entonces con todo la razón del mundo criticas la conferencia de Sony que te has comido como un gilipollas a las 4 de la, sí, a 4 sí, de la mañana. Sí, yo me acuerdo viendo... La conferencia de E3 de Sony de hace un par de añetes fue esa, la de los patitos. La de los patetes, con Javier y esta gente, con Barrio creo que también estaba por aquella época y tal. Y tengo todavía la conversación guardada. O ¿qué sea, dices? Sí. Oh. Estaba el Xavi también, el Leon, un foro del foro. Muy bien. Mucha gente. Pues bueno, será a las 8:30 y... Pues, ¿Qué hará Sony? Se rumorea un nuevo proyecto del Team ICO. Bueno, tendría que haberse visto ya algo realmente. Porque será una imagen. Será la gran baza de Sony, seguramente. Un pozo y una llave. Otros dicen Gran Turismo 5. Hombre, por favor. Evidentemente. Sí. Se tendría que salir ya algo. Otros, el nuevo Metal Gear Solid. Ya hemos hablado de ello. Otros, la nueva PSP de tanto. Que se ha escuchado hablar de que no tendrá humedad y tal. God of War 3, que seguramente sigue este, Uncharted 2, Heavy Rain y otros proyectos de PlayStation 3. Muy bien. Pues estaremos muy atentos a las conferencias, que podremos seguir bueno aquí en modo resumen o, evidentemente, en Jardín 2.com. Izme Saidic. ¿Quién es este? ¿Has dicho? Es el responsable de la parte artística de Dead Rising 2, de los personajes en concreto. Ajá. Nos ha confirmado el siguiente dato, y es que se van a ver en pantalla cosas de 6.000 zombies a la vez. Sí, hombre. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Pero es mucho. Son muchos, pero ¿y lo que molará? A ver, el caso es que después de ver Dead Rising y sus más de... 300 zombies en pantalla, 200 en el E360. El E360 se entiende. El de Wii no necesitabas tantos porque son más bravos, no hacen falta. Vale, pero el caso es que en el Dead Rising 1 pues ya se vieron un buen puñadete de zombies. Si ahora quieren triplicarlo y conseguir la cifra de 6.000 zombies, pues hombre, estamos hablando de que va a haber un momento del juego realmente glorioso con estos 6.000 zombies. Porque cuando lo dicen es porque en algún momento se verán. Espero. Pero bueno, no sé, yo creo que sí, que Dead Rising 1 podía dar más cuando no se ralentizaba en ningún momento, ni la tasa de frames bajaba en ningún momento, y Dead Rising 2 espero que consiga plasmar este número que están proponiendo, porque la verdad es que sería algo realmente interesante. Es algo no confirmado, pero de hecho yo creo que no entiendo por qué se mojan con este tipo de declaraciones. ¿Para qué dices 6.000? Si después no son 6.000, te lo echarán en cara, cállate la boca. Y luego dirán, hostia, son 6.000 en pantalla. ¿Ves? Qué bonito. Sí, sí, no sí. sé, ¿qué necesidad de salir? Yo creo que si son 6.000 realmente, yo creo que hubieran dicho 2.000 y estaríamos igual de contentos. ¿Sabes? Pues sí. Y después se ven 6.000 y ya nos matamos a pajas. El caso es que también hay otra noticia sobre Dead Rising 2. Y es que el juego se tendrá multijugador. Pero resulta que no. ¿Cómo? La nota de prensa que decía que iba a tener multijugador, se ve que es una mala traducción de multiplataforma. ¿Vale? O sea, que saldrá en PlayStation 3 y en 360. Capcom con las traducciones está muy mal, ¿no? No, la gente que las traduce está muy mal. Entre esto, lo del Street Fighter y todo el rollo... Vaya, se están cebando con ella. A ver, el caso es que, francamente, yo dudo que no tenga multiplayer este juego. Si es que es lo más reclamado de Dead Rising 1, un cooperata entre 3-4 jugadores, sería increíble. Y ya está. Bueno, Mass Effect. Que la gente pide a gritos que puedan haber batallas con naves espaciales. Yo no lo había pensado. Yo tampoco. Como caballeros, me pongo los mandos de una nave y te disparo. Pim, pum, pim, pam, pum. Bien. ¡Panky! punky. Mira ese punky de allí. ¡Pam! Le disparo. ¿Y si viene otro punky, qué hace? ¡Punkies! Les disparo a todos. Adiós, claro. Punkies. Mass Effect habla de que seguramente no será en la segunda parte, sino que será en la tercera. Dicen, en Mass Effect 2 no hay combates espaciales, pero es algo con lo que queremos contar en algún punto de esta trilogía, es decir, en la tercera parte. Hablan también sobre... Si no en la 2, esa es la 3. Sí, y si es trilogía... Lo dejamos claro, porque esto es una noticia, es decir, se deja un poco más claro y ya está. También hablan sobre... Aclaran el tema de la relación del juego 1 con el juego 2. Aquí ya queda clarísimo lo que pasa. Si en Mass Effect 1 lo tienes pasado, lo tienes superado y tienes la partida guardada, verás cómo tus acciones del Mass Effect 1 tienen sus consecuencias claras en la segunda parte. Y si bueno, si escoges empezar la partida, entonces el juego parecerá que está hecho a tu medida, porque habrás, todo lo que habrás decidido en la primera parte se aplica en la segunda, tiene sus consecuencias. Luego, si decides empezar desde cero, pues tendrás que crearte tu personaje como si fuera el inicio de la primera entrega. Ya está. Muy bien, muy contentos, muy contentos de que llegue este juego. Vaya. Joder, qué juego más sobrevalorado. En fin, primera remesa de descargas de... No tienes ni puta idea de lo que dice. Perfect Dark es muy bueno. En fin, juegos para Nintendo DSi. Recordemos, sale mañana Nintendo DSi. Estamos ya haciendo... Bueno, cuando salgamos del programa, Ceros y yo. Por ejemplo, sabía que... ¿verdad, Ceros? Nos vamos a hacer cola. ¿Ves cómo sabía que había otro calentito? Sí, seguro, seguro. Directamente nos... después, a la una, vamos a hacer cola donde sea. Vamos a hacer cola al Open Core. Cora. Cora en japonés, ¿no? Sí. Juegos confirmados para el sistema de descarga de Nintendo DSi. Bueno, hay alguna cosa interesante, ¿eh? Paper Plane, un juego con el que tenemos que guiar el avión de papel a través de un laberinto. Esto era un minijuego de WarioWare, sí, de GameCube. Pero ¿hay, bueno, hay buzones? Paper Plane. No. Paper Plane. Plane. No vuelvas a nombrar ese avión juego de papel. A ver, caballero. Avión de papel. No voy a tener el debate de la semana pasada. No. Y yo tampoco quiero que se tenga. Vale, ya se dijo la semana pasada. Sois unos pelmas. Paperboy se fue a Lethbury. Ya lo he dicho. No, lo he dicho. ¿Puedo continuar? Sí. El Cero ya me estaba haciendo el gesto de cortaros los micros. No va a hacer falta, parece, esta semana. Sigue otro juego, Art Style Code. Un pequeño también minijuego donde debemos juntar los números que aparecen por la pantalla hasta que sumen 10. Hostia, promete ser Goti. Sí. Esto es un juego descargable de Nintendo DSi. Diga. Sí. ¡Mollastre! Art Style Code. El juego. El cuarto, el tercer pollastre, señores. Art Style Code. Haz lacitos con los números hasta que suben 10. Yo de verdad... Un 10. Yo, te lo juro, Chache, cuando toqué este juego no pensé en ningún momento. Me acuerdo el día... Qué argumento, ¿eh? Me acuerdo el día, Chache, en que estábamos en las noticias y comentaste este juego y me reí de él. Me arrepiento. No, estamos hablando de Art Style Code. El juego del año 2009, señores. El juego del año 2009. La broma ya hace rato que se ha terminado, sí, la broma. Pero bueno, Art Style Aquit es otro que dice que, bueno, nos propone ayudar a un buceador que hasta llegar al fondo del mar. También otro minijuego en ese sentido es Pioro. Un pájaro que debe capturar con su lengua todos los alimentos y de los alimentos que van cayendo por la parte de arriba de la pantalla. Este es un juego especialmente dedicado al Edu, seguro. Sí, me gusta. Ya lo ves ahí, el Edu con estas cosas. Se vuelve loco. Animalicos corriendo, le encanta. Por su parte, un también... Un pájaro que va capturando comida con la lengua, es que... ¿Qué más quieres? Una rana que va a ser atropellada por coches y tienes que llevarla al final para que no sea atropellada por ella. Frogger. Y ahora tenemos un pájaro que come. Es que joder, qué grande eso. Ojalá tiene el triqui y te volvía loco. Sobre todo un pájaro con su lengua, ¿eh? Sí, un pájaro con la lengua. Es que dice ya. Es tremendo. En fin. Reflexiones. Tenemos también WarioWare Sniped. Muy bien, porque será el primer juego que hará uso de la cámara interna de la consola. Y se tratará de superar mini pruebas en el estilo, más puro estilo WarioWare, moviendo nuestra cara y manos frente a la pantalla. Va a ser gracioso. Luego también el navegador Web Opera, adaptado a Nintendo DS. Y bueno, se saben los precios: 200 puntos Nintendo, que son 2 euros, 500 puntos Nintendo, 5 euros, 800 puntos Nintendo, 8 euros. Eso es lo que tenemos. Nintendo DSi sale mañana. Y recordemos que la gente que la quiere podrá disponer de 1000 puntos gratis por tiempo limitado. Para la gente que vaya a que juegue en el tren, en el autobús, el juego este con la cámara interna que tenga que mover la cara, va a ser muy, muy gracioso. Bueno, estoy deseando que salga. Pero en realidad es que tú llegas tarde, porque si hubieras estado en la primera temporada, cuando salió la Nintendo DS y tal, Cristian hizo un chiste similar al tuyo, con temas como el Another Code, como con el Nintendo Dogs. Yo creo cositas. Que un chiste que se vuelve baja a el volumen, espera, que viene el un chache. Chiste que se hace después de 4 años, que lo hizo el Cristian. Un saludo, Cristian. No pasa nada si ahora lo vuelve a recoger el Ceros. No se acordará nadie de que el Chris dijo eso hace 4 años en esta mesa. No es lo mismo una cámara que con un estilo cerrar la consola. Es decir, tu crítica al Ceros ha vuelto a quedar totalmente desacreditada. Y por lo tanto te dedico un logrito desbloqueado para ti. Toma ya, ¿cómo se te queda el cuerpo, Antoñito? Mira que os gusta. Antoñita la fantástica, es que la caga hoy más que nunca. Os gusta administrar la ignorancia, os dais cuenta, ¿no? Ay, Little Big Planet. Y que os gusta. ...725.000 niveles descargables en Little Big Planet. Oh, una flipada. Y aparte que cada vez salen más y más. Pásate el juego. A ver, claro. De estos 725.000 niveles en Little Big Planet, ¿cuántos serán de calidad? Hombre, bueno, hay bastantes de calidad. A ver. Seguro. Mira, Chachi, el número seguramente será acojonante. Entre 725.000, mínimo 10 hay buenos. Y menos, y 100, y 200, hombre, y 1.000, ¿sabes? Hay, o sea, claro, es que 725.000. Hay algunos que ya están planeados directamente, que van a salir, con ejemplo, el que se anunció de Metal Gear para Little Big Planet, Humor Amarillo, Jurassic Park, Motor Storm, etcétera. Son de mucha calidad. Sí. No, que está clarísimo, que están clavados. Y aparte, Little Big Planet se ha jugado más de 125 millones de veces y tiene casi 2 millones de usuarios. Buen dato. Buen dato, aunque quizás eso no fue el superventas que buscaba Sony, pero ah, igualmente tiene un buen número de usuarios. Sí, señor, es un dato súper reseñable, importante. Vamos a hablar de Alan Wake. Pues el caso es que parece ser que la esperada información que íbamos a recibir sobre Alan Wake en la GDC se va a quedar en agua de borrajas. ¿Sí? Bien. Pues sí, pues ha quedado en agua de borrajas, ni más ni menos. Explícate. Me explico, meo. Resulta que la única información que se ha dado sobre Alan Wake ha sido en un portal noruego y viene de la mano... Es que esta gente de Remedy le encanta dar noticias a portales noruegos... Del norte de Europa, porque vamos. Porque son de allí. Sí, son finlandeses, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que viene la noticia de un tipo llamado Oskari Häkkinen, que es uno de los diseñadores del título. Y además tiene apellido de un ex campeón de la FIA. Sobra. No. Es un campeón de Fórmula 1 de la temporada 98-99. Estupendo. ¿Vale? ¿Y a quién le importa? A los que nos gusta la Fórmula 1 desde la época pre-Alonso. Yo me llamo Rodríguez y el presidente del gobierno se llama Rodríguez Zapatero. ¿Qué importa eso? A ver, Antonio. Razónamelo. Tú te llamas García, media España se llama García. ¿A quién le importa? Pues un tío se llama Häkkinen. En los países escandinavos, pues es normal. Porque será un apellido común de allí. Pues me hace gracia. Bueno, pues dilo si quieres. Pues oye, yo lo he dicho. Pues ya está. Y haces una bola y una bola. Una bola. Es que el catamarín. Es que a ver, es que el problema... No sigas haciendo la bola. Dile la noticia. Rodríguez, de una es que el problema... Acabemos con esto el ya. El problema es que lleva 3 años en la radio y en vez de dejarlo como un dato de mierda más, no te empeñas en el recochineo del Tony la cagao. No repitas las bromas. El recochineo. No repitas bromas. Si tres años en la radio y no te sirven de nada. ¿Quieres continuar con la noticia? Sí. El caso es que, según las palabras del colega Häkkinen, ex campeón del mundo de la Fórmula 1, el juego va a ser psicológico, sobre un terror psicológico sobre todo, y ambientado en el año 2005, pero alejándose de la acción vista en Max Payne, que será muchísimo menor que lo visto en Max Payne, y alejándose también de ese terror psicológico visto en Silent Hill. Con lo cual... Es una mezcla entre los dos. Algo así. A caballo entre los dos, sí. Vaya. Pero bueno, no está mal. Es Alan Wake. Y es Remedy, nada puede salir mal. Pero no nos vamos de Remedy, señores. Vamos a seguir hablando de Remedy y Rockstar. Bien, señores, pues resulta que Max Payne 1 y Max Payne 2 saldrá en breve para el Xbox Live Originals de 360. Muy buena noticia. Muy buena noticia para gente como tú, Chache, que podrás catar estos juegos. Correcto. Sí, sí, sí, Max Payne 1 y Max Payne 2, dos obras maestras. La primera de las manos de Remedy y la segunda de manos de Rockstar, sobre todo, a pesar de que Remedy también participó activamente en el título. La historia del 2 es muy buena, pero la del 1 es insuperable para mucha gente. Es un juego que desde Arcadia Gamers queda absolutamente recomendado. Ahí estará para que lo podamos disfrutar. Sí. Muy bien, muy bien. Killzone en 4D. ¿Qué es esto? Pues de momento será una demo que, según parece, va a enseñar la tecnología del juego. Es decir, nos dejará tocar las cámaras, mirar, modificar todo lo que se vea en el mapa, etcétera, etcétera, etcétera. Y que será gratis para todo el mundo. ¡Qué chupi! Ahora, ¿esto hará algo? Me seguro, como el modo Force del Halo 3, o quizás como las repeticiones del Halo 3, estas cositas. Eso está bien. Sí, a ver, es una buena aplicación para así decirlo, el juego, pero... ¿Es gratis? Sí. Perfecto, es verdad. A ver, perfecto. Si es gratis, tal y verdad, como están los tiempos que te hacen pagar. Además, por todo. Que el Zone 2, nene, es un 9,6 en Arcadia. Sí. Poca broma con el Killzone, poca broma. Bueno, pues vamos a hablar ahora de BioWare. Otra vez, Dragon Age. Perdón. Dragon Age 5 operativo, así lo confirman Greg y Ray de BioWare. Nos dicen... Los tuteas porque son colegas del programa. Claro. Recech es colega nuestra. Lo tuvimos entrevistado. Greg y Ray de BioWare dicen: este es un juego para un jugador y elegimos hacerlo así para que te involucrases en el personaje y que la experiencia sea mucho más inmersiva y profunda. Hay un montón de contenido descargable planeado y liberaremos una herramienta para que los usuarios generen contenidos. Este contenido generado por usuarios, al menos en PC, veremos si en... según dicen ellos, verán si en consolas es factible. No. Y se compartirá con los otros jugadores y fans. El juego sale, después de sufrir retrasos, en otoño. Anda, mira, pues ya está aquí, Dragon Age. Ahí está. Ya está aquí. Muy bien, en PC, en Xbox 360 y en PlayStation 3. Perfectísimo, tú. Yo el otro día estuve hablando con Greg, de hecho, y me comentó sobre el tema de los cooperativos y tal, y le dije: hombre, Greg, yo qué sé, si crees que no va a ser inmersivo para dos jugadores, déjalo así, ya está bien. ¿Has hablado con Greg? Con el doctor Greg Cessnock, sí. Ah. No es broma, es doctor Greg Cessnock. Lo pone en la tarjeta suya de visita que tengo en casa. Muy bien. Esto... ¿es verdad? ¿Cómo va a ser verdad? ¿El que ha hablado con él o que tengo la tarjeta de visita? Las dos cosas. La tarjeta de visita la tengo. Sí, eso quizás sí. Vale, estuvimos en Madrid el año pasado con ellos. Ah, no os acordaréis, probablemente. Sí, me acuerdo. Sois tontísimos, ¿vale? Ahora, hablar con él, francamente, no. Entonces, ¿para qué se inventa estas cosas? Es necesidad de ser el centro de atención y ese tipo de cosas que le pasa a las estrellitas como él. Estrellita. Estrellita eras tú. Tú eres Antonita Fantástica y la estrellita. Rodríguez la estrellita. Todo. Oh, madre mía, qué tonto soy, macho. Community Games. No, se buscaban compañeros para el programa de radio, ¿eh? Yo no sé dónde fue a buscar. Oh, vale. Perdón. El caso es que los Community Games, según parece, no están vendiendo nada bien. Y es que en todo este tiempo solo han logrado, de 24 juegos, 23.907 ventas. Lo cual no hace ni 1.000 ventas por juego puesto en el live, en el bazar. Otro dato que podría ponernos en situación de este mal momento de los Community Games, bueno, mal momento es que no ha tenido buen momento en realidad, es que solo el 7% de los jugadores que han descargado las demos se han hecho con el propio juego. Que recordemos que vale baratito, 200 Microsoft Points, su gran mayoría, diría que todos. Bueno, baratito. 2 euretes. Pero los juegos son muy cortos. Pero son 2 euretes. Bueno, yo me he bajado el Rumble Massage para hacerme masajes en la espalda con el mando de la 360, que no veas cómo tira. A lo mejor a Dumbledore le gustaría ese ese juego. El caso es que, no sé, yo lo que creo es que probablemente la poca publicidad que se le ha dado a estos Community Games tengan la culpa. Pues recordemos que tampoco han sufrido una gran, digamos, gran publicidad de Microsoft. Algún mensajito dentro de la... Un día nos conectamos al live y vimos que estaban ahí. Y probamos tres juegos tontos y nos fuimos a dormir. En fin. Sí, sí. Tony se bajó el Rumble Masters y ya está. Se acabó. Green Barcelona, que ya ha sacado un nuevo material gráfico sobre Terminator Salvation, que es el juego basado en la peli, que es que el juego se estrena este mayo del 2009. Es un shooter en tercera persona. El argumento del juego comienza 2 años antes de la película. O sea que nos encontraremos con una especie de precuela de la película. De momento, pues se ve que el tráiler es espectacular. Y oye, pues producto patrio Green Barcelona, oye. Producto patrio. Bueno, es un producto, pues, de la nuestra tierra. Del mar Mediterrani. De Barcelona. Green Barcelona, muy Ciudad Olímpica. Firmware, actualizaciones de firmware. Firmware 2.70 para PlayStation 3 con algunas jugosas novedades, entre ellas un chat de texto para chatear con hasta 15 colegas en 3 salas distintas para poder hacerlo a gustico y sin que te moleste nadie. Luego además, otra cosa que se destaca de este nuevo Firm es la posibilidad de almacenar los vídeos que tengamos almacenados dentro de nuestra PlayStation 3 en un sistema externo, como podría ser una memory stick, para poder visionarlos en otras partes. Además, los vídeos de juegos de PlayStation Portable podremos verlos en PlayStation 3. Bueno, interesante. Es un Firm nuevo, incorpora cositas nuevas y está bien tú. ¿Qué diferencia? Sí, sí. ¿Qué vamos a hacer? Y otro firmware también, en este caso, para Microsoft. Sí, nos lo movemos de los firmwares y en este caso el de Microsoft, que en realidad no aportan nada. Anda. ¿Y qué soluciona? ¿Algún error? Sí, soluciona algunos problemas en juegos online que se colgaban y cosas así. Sí, sí, sí, sí. Pues se intenta solucionar esos problemas, básicamente. ¿Mejorándolo? Mejorándolo, pero aportar cosillas nuevas, nada. Simplemente solucionar problemas que tiene la consola y los juegos en sí. A ver si hay alguna limpieza de piratas. También, quizá también esto es una cosilla para limpieza de piratas también. A ver si pega. Disney anuncia el desarrollo de GeForce basado en la película del mismo nombre que se estrena este verano aquí en este país. Un juego de acción y de plataformas protagonizado por un equipo de cobayas y tenemos que completar misiones secretas peligrosísimas controlando a Darwin. El juego está programado, desarrollado por Eurocom para Play 2, Play 3, Xbox 360 y PC, y en el caso de PSP, Nintendo DS, King Games. Momento, ¿cobayas? Cobayas. ¿Por qué no? Mierda. Son animales, joder. Son cobayas, joder, Edu. Son animales. Ellas tienen derecho a estar en videojuegos, como los humanos. El Edu es un pro vida, ¿eh? Edu ha estado este fin de semana en las manifestaciones por el tema del aborto. Son cobayas. El Edu se preocupa por la vida de los individuos. ¡Claro que sí! Claro. Sí. El Edu es amante del Papa. El Papa lo que diga. Lo que diga el Papa, el Edu hace caso. ¿Ahora qué coño estás diciendo tú? Yo lo he mezclado todo. ¿Te has ido? Baja el volumen, Rodríguez. 3 años en la radio y no te sirve de ¿Otra nada. Vez la misma broma? No, hombre, no. Yo solo digo que el Edu es un amante de la vida. Sí, claro. ¿Ves? Aguas turbulentas. En fin. Cuenta. Sale al mismo tiempo que la película GeForce. Vamos con otra cosa, venga. We'll be right back. Novi Novi Boy. ¿Qué mierda ¿Qué es esto? Pues un juego hecho por Keita Takahashi. Oh, ¿quién es este? El de Katamari Damacy. Bueno. El juego ya empieza bien. Trataba de un gusano. Agárrense que vienen curvas. ¿Un gusano? Un gusano que comía cosas. Ya sé, no sé, se puede comer hasta una silla si quiere. Y todo esto para hacerse más grande. Es decir, nos encontramos con lo mismo del Katamari. Katamari era un escarabajo que hacía bolas más grande con todo lo que arrasaba con el mapa. No era un escarabajo. No, era un Katamari. Un Katamari. No jodas. Y en este caso llevamos a un gusano. Y pues Keita Takahashi pues ha hecho una... ¡Keite! Ha dicho que llegará al iPhone. Y también explica el porqué de no sacarlo en 360, ¿no? Dijo que primero no lo saca en portátiles, no la iba a sacar. ¿Por qué? Porque no le gustaba cómo la gente miraba para abajo cuando jugaba en una portátil. Claro, claro. Y por eso lo sacan a iPhone. Motivo, ¿no?, de peso, ¿no? Shh. Pero es que cuando... A ver, esto no lo confirmará el Ceros. No, no es absurdo, porque tú a un iPhone no lo miras con la cara que miras una Nintendo DS. Joder, es un iPhone, tío. Claro. Tú lo estás mirando con una mirada de ver un iPhone, ¿sabes? Es decir, soy el puto amo. ¿O no, Ceros? No. Yo no estoy de acuerdo, pero guantes, bueno. Te pones guantes. El maquero. ¿Y qué? Eso no quiere decir que la malcura todo lo que saca Mac. ¿Se pone guantes? ¿No te gusta el iPhone? De terciopelo. No. Uno te, a ver, si es lo mismo que comprarse un iTouch y un móvil. No, es imposible que no te guste el iPhone, es imposible. Pero si hay miles de móviles que hacen la misma función. Ahora sí. Miles de móviles, pero ninguna es de Mac. ¿Y qué? Ni de Apple. Pero si a ti nunca te ha gustado Mac y Apple. Anda, desde que has comprado un iPod, estás que no veas. Venga, va. Bueno, pues eso. Y después, el proyecto que lo pensó para 360, pero también lo descartó. ¿Y por qué lo descartó? Porque no le gustaba la disposición asimétrica de los sticks analógicos. Pero bueno, ¿esto qué es? Pues que al final pues apostó en PlayStation 3. El tío es un poco así. Sí, es un poco raro, claro, ¿eh? O sea, no lo saca en las disposición consolas. Disposición asimétrica de los sticks analógicos. Sí. No le molan y ya está. Y tiene todo el derecho del mundo. Sí, sí, claro. ¿Qué más, bueno, ¿qué más como, dice? Como último dice que él no consume drogas, no beben y por favor no os preocupes por mí. Vale la pena esa aclaración. Es un crack. Dice que igualmente está perdido. Las ventas de Novi Novi Boy para están siendo no están ni yendo de todo bien, si no son discretillas, y que a lo mejor sí que se atreve a sacar una versión para el Xbox Live. Vamos, que se contradice un poquito. Epic Games. Un tipo gracioso. Epic Games, más cositas. Bien, señores, el caso es que de la mano de nuestro amigo Cliff Bleszinski, recordemos que ya no le gusta que le llamen Cliff y ve, pues parece ser que están anunciando que dentro de poquito vamos a ver grandes anuncios por parte de los colegas de Epic Games. Tras el lanzamiento del esperadísimo Gears of War 2 hace unos mesecitos, ya se espera con ansia que Epic Games anuncie los siguientes pasos que van a seguir en esta nuestra industria, ya sea con un Unreal Tournament, con un nuevo Gears of War o con lo que sea, pero el caso es que de viaje por Polonia le ha dado por hacer estas declaraciones al amigo Cliff Bleszinski. Muy bien. Y poco más que decir. Los árboles carnívoros. Los rabbits de Rayman, los conejitos de Rayman salen para Wii y se van de los juegos de minijuegos. Guión en mano, pregunto, Dumbledore, ¿no le toca ser la siguiente? ¡Aquí ya vengo! ¿Por qué? ¡Vengo antes! ¿Por qué? Porque yo vengo, llevo a los sitios con anterioridad a que me llamen. ¿Es cosa de magia? Es cosa de magia. Es cosa de hombres. ¿Y eso le hace venir en la noticia de los rabbits cuando estamos hablando de algo serio como son los rabbits? ¡Prosiga, Edu! Pues los rabbits que dejan de ser juegos de minijuegos y saltan a las plataformas, como lo fue Rayman en su tiempo. Yo tengo un minijuego para este juego. No me digas. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sorpréndame. Bueno, te voy a sorprender, ya verás, ponte de pie. cariño, ponte de pie, ya verás. ¿Me pongo de pie? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ponte de pie, Harry. Ya está. Ponte de pie, muy bien. Ahora ponte esta cinta, ponte esta cinta. Huele un poco raro esta cinta. Huele un poco raro. No, este me la acabo de sacar. ¡Ay! ¡No! Ponte esta otra, ponte esta otra, que no, ya huele bien. No, no, no, no, a ver. Ponte esta cinta en los ojos, Antonio. Ay, sí que huele bien, sí. Bien, dos vueltas en el sitio, a la gallinita ciega. Vamos a jugar en Rayman Rabbit este. ¿Cómo se llama este juego? ¿Cómo se llama? No tiene nombre. No tiene nombre. De conejitos. Sí. ¿Qué tengo que hacer? Ahora da dos vueltas. Una. Y dos. Muy bien, ahora ven. Ven hacia aquí. Ven, tendrá que hablar más alto. Agáchate. Tendrá que hablar más alto. Muy bien. Acércate, acércate. Oiga, dámelo, ¿qué es esto? ¡Ay! ¡Se ha caído la cinta! Pero bueno. ¡Ah! ¿Pero qué hace, tío? No, pero está loco. No, oye, era un juego. La gallinita ciega. Tengo que ir yo a usted, no al revés. Pero eso. No tiene que venir usted, amigo, aprovechando mi ceguera momentánea. Que es usted un violador, hombre. Bueno, ¿aprobáis este juego para este...? ¡No! ¡No! No, ¿por qué? No se puede confiar en usted. Es un tío muy raro. Y huele mal. ¿Tampoco quieres jugar tú, Colin Kirby? No. Bueno. ¿Quién es Colin? Bueno. Pues nada, sigamos con... Me quedo aquí hasta la próxima noticia. Vale, bien. Pues sigamos con los conejitos de Rayman. Y es que ya se han desvelado algunas cosas del argumento y como que es un poco así... Argumento de, digámosles, humor absurdo, ¿no? Y es que se trata de los conejitos de ¿sí, Rayman sí? que quieren volver a casa, pero no saben cómo volver. Es más, ni se acuerdan cuál era su casa. Genial. Entonces, ¿qué intentan hacer? Pues una montaña de basura hasta llegar al satélite. Quizás sean... Oye, qué idea, es acojonante. Quizás sean de Hogwarts, porque viendo los gritos del Dumbledore se parecen realmente mucho a los gritos de los Rabbids. Pues puede ser. Podría ser. ¿Y cuál es el objetivo del juego? ¿Cuál es? Pues construir esa montaña para llegar. Una gran montaña de mierda. Es un juego en el que tú tienes que hacer una gran montaña de basura, sí, de mierda. Y para esto llevamos a dos conejos al mismo tiempo. Lo que también puedes hacer es coger todos los juegos de la Wii... Y ponerlos todos. Una montaña bien grande. Claro. Y coges también unos cuantos de DS y unos cuantos de. Bueno, de todas. De hecho, todas tienen bastante morralla. La verdad es que sí, chacho, tampoco quiere ser injusto. Bueno, pues bueno, controlamos a dos conejos a la vez. Y mientras uno conduce el carrito de la compra, que es donde iremos metiendo la basura en general para hacer la montaña, el otro irá atacando y haciendo perrerías a la gente para que te den ítems. Suena divertido. Muy bien. Pues ahora sí. Es el momento de Dumbledore, porque vamos a hablar de Harry Potter y el misterio del príncipe. Bueno, ¿qué pasa, Antonio? Bueno, pues que se ha visto ya los primeros trailers e imágenes que ya se vieron hace un añito de Harry Potter y el misterio del príncipe, alias el sexto libro, alias donde muere un personaje realmente importante dentro del libro. Y esperemos efectivamente, que... ¿quién será? ¿Quién será? No ¿quién sé. Será? ¿Por qué pones esta música? Bueno, en fin. Oye, ¿por qué viene aquí un niño con una varita y me apunta... en el corazón? ¿Qué es rubio? Que no lo entiendo. Es rubio. ¿Qué haces? Quita. Pelo platino. Estás delante del mayor mago, el más importante de la historia. Y el más verde también. Sí, la verdad es que sí. Ay, rubito, aparta Malfoy. Bueno, si quieres que te haga otras cosillas, Malfoy. A lo mejor venía... Espérame en el despacho. Ya sabes la contraseña. Sorbete de limón. Eso. Bien. Pues el caso es que diréis, Tony... Sí. Chache, Edu, no. Ceros, Dumbledore, ¿por qué dais una noticia de Harry Potter ahora? Y diréis, es para hablar de Dumbledore, ¿no? Pues no, os voy a lanzar una cosita que deberíais saber. Y es que este juego probablemente lleve más de un año listo... Sí. ...y preparado para todas las plataformas donde van a salir, que son de lo más variopintas y hay muchísimas. Que vista la calidad de estos juegos, tampoco cuesta mucho pensar que ya estuviera listo hace un año, de hecho. Vale, no, pero claro, es que recordemos que la peli se retrasó hace un año, justamente. Sí. Vale, y este juego estaba ya casi listo para salir con el lanzamiento de la película, que al final se retrasó para este veranete. ¿Qué me quiero decir con esto? ¿Qué te quieres decir tú a ti mismo? Pues yo me quiero decir a mí mismo que a lo mejor a Electronic Arts le ha dado por trabajarse el título un añito más, metiéndole algunas cositas y tal. No ¿vive será... el Tony en un mundo de rosas? Sí. ¿Podría pasar que hubieran trabajado en él durante un año? No. ¿Podría? Podría. Existe la mínima, sí. Vale. A lo mejor es el mejor juego de Harry Potter que hemos visto. ¿Es difícil eso? No es difícil. Pero probablemente, mira, han tenido tiempo de sobra para hacer un juego, como mínimo, potable. Bueno. Sí, pero será la excusa para ponerlo a sacar el mismo día que el estreno de la peli. Sí, pero es que este juego lleva un año hecho. ¿Ya? ¿Está bien? Bueno, pues vamos a hablar ahora de jardines. Jardines, señores, porque llámenme agosarado, no sé cómo se dirá en castellano. Llámenme atrevido. Agosarat. En fin, que llámenme atrevido, señores. Pero yo creo que lo que vendría a ser Mama, de Cooking Mama, se está convirtiendo en un icono de la generación actual de consolas. Sí. Ahí donde la veis, empezó asomando la patita de una manera muy tímida a Nintendo DS, con un juego en inglés. Que después del éxito que tuvo, tuvieron que traducir al castellano los colegas de ProAim. Y poco a poco se fue haciendo con un hueco en distintas consolas como Wii. Y ya está, como Wii. Pero el caso es que vende ventas millonarias. La amiga Mama. Y claro, Mama no solo cocina. También mama, hace otras cosas. Mama también es jardinera. La mama es jardinera. Pues la mama jardinera saca un juego para Wii esta mitad durante este mediados de año en 2009. Sí. Se va a llamar Gardening Mama. Ahí está. Es un juego para Wii donde tendremos que ir regando nuestras plantas, regando nuestros árboles. Si quieres te lo hago yo, payo. Hombre, pero un chicho. Uy. ¿Qué pasa, chicho del hombre, tiempo? Hombre, no, chicho del tiempo. Oye, chicho del tiempo, ¿sabes que ha salido el juego? ¿Y ha salido el juego de los chichos del tiempo? Ya ha salido, sí. ¿Qué me está diciendo? Ya ha salido para Wii. Yo que me había mudado al jardín del Gardening Mama. Ah, sí. Ay, claro. Porque están haciendo obras y las estoy vigilando. Y estoy vigilando ahí las obras. Pero a la mama. Que se está cambiando la cocina, ¿sabéis? Para sacar el Mama 2 cocina. Anda. Claro. Pero así rollo gorrilla, chicho del tiempo o... No, yo estoy aquí vigilando. Ahora bien, si tú me quieres echar, yo no me voy. Ah. Yo no me voy. Yo vigilo las obras. Ya, pero... ¿Qué te parece? Hombre, bien, chicho del tiempo. Claro, ¿y dónde nos emplean a todos los gitanos? Pues no lo sé, pues... ¿A vigilar obras? ¡Ah, claro! Claro, para que no se lleven los materiales caros. Hombre, claro, güey. Pero si, bueno, si nadie nos mira, nos los llevamos nosotros. Claro, hombre, pero... Muy feo. Atrevido. Jack 4, que saldrá en PSP y PS2. El juego se llamará Jack and Dexter de Lost Frontier y será la secuela de la tercera parte. La pareja de aventureros necesitarán ayudar a su amiga Keira a convertirse en una sabia. Y como no, como es costumbre, Jack contará con un montón de poderes y además podrá conducir 5 vehículos. Pues es impresionante el hecho de que aún estén pensando en sacar Jacks para PlayStation 2 y PSP, en cuando aún no hemos visto ninguno ni ningún anuncio para que salga para PlayStation 3. Ajá. A ver, lógicamente de momento están trabajando en Uncharted 2 esta gente, pero bueno, que también podrían intentar hacer algo en PS3. Hombre, es curioso, ¿no? Sabemos cómo ha trabajado Naughty Dog en estas tres generaciones de PlayStation, ¿no? En la primera, digamos, que tuvo esas entregas de juegos infantiles, aunque no por ellos menos buenos, Crash Bandicoot. Después, en la segunda PlayStation, empezaron con ese Jak and Daxter, más quizás vinculado a la adolescencia del público que se hizo con una Play 1 en su día. Y en Play 3, pues ya acusa esa fase adulta del jugador y demás con Uncharted. Entonces, volver a un paso atrás como ha hecho la gente de Insomniac y tal con su Ratchet & Clank, no lo veo a Naughty Dog. Ahora, no veo el por qué no hacerlo, ¿vale? Porque ya 4 en PS3 estaría la más interesante. Son juegos realmente fantásticos, son plataformas realmente buenas. Bueno, pero igualmente dos juegos más para el catálogo de PS2 sí, y sí. Sobre todo para el catálogo de PSP. Poca broma, poca broma. A ver qué sale. Ya está, Nintendo. Ya lo habéis logrado. Ya habéis matado a uno. ¿Estás contento? Ya está. ¿Eh? ¿Tantas ventas? ¿Más que vende que algo 3? Ya os habéis cargado una persona. Ya está. Lo habéis logrado. ¿Eh? Lo habéis logrado. Es que está muy excelente. Ha muerto un hombre. A la edad de 25 años. Joder, macho. Vaya. Podríamos haber sido cualquiera de nosotros. Sí. Bueno, de hecho no. Porque ¿qué? No tenemos wifi. Ah, cierto, cierto. El hombre estaba haciendo jogging con su Wii y se desmayó y se cayó al suelo en redondo. No pudieron hacer nada por él. Joder. Pues desde aquí nuestro pésame, porque claro, no mola nada que te mueras jugando a la consola. Y menos al Wii Fit. Jugando a la consola, entre comillas, porque ya ves tú, en el Wii Fit no sé bien bien si es jugar, si es hacer el tonto, o bien bien no sé qué. O bien morir. Sí, es lo que le ha pasado a este ciudadano norteamericano, como no podía ser de otra manera, de Virginia. Ahí está. Ahí queda dicho el parte necrológico de Arcadia Gamers. Que tanto os gusta a veces, ¿eh? Que tanto nos gusta. Vamos con las breves. Venga, vámonos. Venga, va, vamos a coger. Vamos a correr como este hombre, pero ahora que no nos pase nada, ¿eh? Vale, vale, vale. Vigilemos. ¡Vamos! ¡El chándal! ¡El chándal! ¡Oh, Dios! Dice un chiste que siempre me ha gustado, que Battlefield 2 ha sido confirmado, Battlefield Bad Company 2, que saldrá a lo largo de finales de año para PlayStation 3, Xbox 360 y PC. Tenéis un tráiler para ver en hardgame2.com. Película de guantes de regalo con el juego en las primeras 9.000 unidades o hasta el 30 de abril. El juego sale dentro... ¡Ya! ¡Sale hoy! ¡Sale hoy! ¡Ya está! Aquí. El primer mapa de Call of Duty World at War ha sido un éxito, ya que en su primera semana ha vendido 1 millón de descargas. Es impresionante y esto... El primer pack de mapas. Y este millón corresponde a la versión del Xbox Live y el PlayStation Network que fueron publicadas el pasado 19 de marzo. Lo que comentábamos en el fresquito, PlayStation 2, que pasa a 99 euretes a partir del día 1 de abril. Así que la gente que no se haya hecho con una, se la puede comprar ya. De momento, nos vamos a Japón. Hasta ahora. Quiere ver en una bola al mundo, le tiene que dar la vuelta al mundo entero. Y al final, tú te encontrarás con una isla como Canarias, pero más grande. A Japón, Japón. Mira que está lejos, Japón. A la guitarra, el chache bachuca. Y así no quiero ir yo. No quiero ir yo. Porque. El que parece que no quiere venir de Japón aquí es la saga Tales of. No hay manera. No hay manera. Hay nuevas noticias y es que parece ser que Tales of Vesperia, aparte de que saldrá para Xbox 360, creo que recordar que en junio, también se confirma que saldrá a lo largo de este año para PlayStation 3. Por otro lado, se anuncia Tales of Graces para Nintendo Wii y... Namco también nos va a deleitar, entre comillas, no sé si decirlo entre comillas, con un Tales of Versus. ¿Qué? Tales of Versus, sí. En PSP, un título que nos permite enfrentar a personajes de las distintas entregas de la saga Tales of. Rollo Final Fantasy Dissidia, ¿no? Sí, correcto, sí, rollo Final Fantasy Dissidia. Pero un momento. Combates de hasta 4 jugadores, confirmados Yuri del Vesperia, Luke del Abyss y Richter del Dawn of the New World. Qué buen plan. Bueno, es la moda. Sí, no, sí. No, desde luego. Castlevania de lucha, Final Fantasy de lucha. Ahora, lo que no se convierte en una moda es que lleguen en los juegos aquí a Europa. Es una lástima. Yo sé que tienen mucha acogida en Japón, pero bueno, aquí la verdad es que el Tales de GameCube tuvo muy buena acogida. Sí, es lo que iba a decir. Y era un gran juego, claro. Tenía sus carencias, pero bueno, oye, en un momento en que os agarrabais a un clavo ardiendo y tal, es normal que tuviera buena acogida. Es una lástima, de verdad. Yo sé que sí, estoy convencidísimo que hay mucha gente que el único título que tiene ahora apuntado en su agenda de Wii es el Tales of Symphonia 2 y no tiene fecha. Así que bueno, pues lo dejamos ahí, el tema japonés. Vamos con otra noticia. Pues Xbox 360 supera la barrera del millón de unidades vendidas en Japón después de 3 años en el mercado. Bueno, sí, es un poco un dato bastante lamentable, pero bueno, ya sabemos cómo es la trayectoria de Xbox 360 en Japón, con subidas y bajadas de lo más variopintas. Variopintas. Bien, vocabulario Tony Chanesco. En el mismo tiempo, pues PlayStation 3 lleva ya 3 millones de unidades. Dato de la semana. Bueno, mira, no sé, podría ir peor, ¿no? El latete de la semana de esta semana, valga la redundancia. ¿Por dónde le duele, doctor, hoy? Hoy me duele por SNK. Por SNK. Cuéntenos. Kaku. El caso es que, no sé si sabréis, que a mediados de los 90, la clasificación de Ryu como mascota, entre comillas, de Capcom y de Torrey Bogard, de la saga Fatal Fury, como SNK, era inmediata. Lo único que le fallaba a SNK era que su ídolo fuese americano, como bien sabréis, Terry Bogard, el lobo solitario. Pues siendo de gran agrado en Occidente y decayendo, en Occidente como protagonista norteamericano que es. El caso es que mientras que crean el crossover de King of Fighters, en este caso King of Fighters 94, de Neo Geo, meten personajes de Garou Densetsu, alias Fatal Fury, Ryu Kono Ken, alias Art of Fighting, Psycho Soldiers o Ikari Warriors, pero reservan el puesto japonés a la tripleta que pasaría a convertirse en las mascotas niponas oficiales de SNK. En este caso, Kyo, liderados por Kyo Kusanagi. Efectivamente, aunque Kyo Kusanagi en un principio no iba a ser llamado ni Kyo Kusanagi, sino Shio Kirishima. Y este diseño que se hizo de Kusanagi, pues quedó en el olvido. Pero SNK en King of Fighters 2002 lo agregó de manera... Ay, 2000. Lo agregó de alguna manera, ya que el sistema de juego de 2000, de King of Fighters 2000, podías elegir varios jugadores de Striker. Para golpear en medio de combate y que no fueran los protagonistas del juego. Y metieron a Shio Kirishima como uno de estos strikers. Como dato curioso de curiosidades, SNK. Curiosidades en el latete de la semana. ¿Canciones en las canciones de la semana? Venga, vamos. Canciones en la canción de la semana. Enseguida volvemos. Yeah. One more time for the... ¿Ah? Evidentemente voy a votar a Nintendo 64. Yo voto obviamente por Nintendo. Pues me quedo con Nintendo 64. Pues por Nintendo. Voto a Nintendo. Nintendo 64. Voy a votar a Nintendo. Nintendo, por supuesto, Nintendo. Yo voto a Nintendo 64. Pues lo veo clarísimo, ¿eh? La gran N, un gran voto para la gran N. Por la Nintendo 64. Pues a ver, yo vengo a votar a Nintendo 64. Pues mi voto es por Nintendo 64. Va, exactamente, va para Nintendo 64. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Javier. Hola, Javier. ¿Por quién votas? A pesar de que me parece que... ¡Rápido, que quedan 30 segundos! ¡Corre! Por 64. Por Nintendo 64. Hemos escuchado el tema principal de Resident Evil 5. Correcto. Y uno de los temas de batalla de Last Remnant, un juego de Square Enix RPG. Muy bien, muy bien, muy bien. Temazo el de Resident Evil, ¿eh? Sí, sí. Culunguele, culunguele. Impresionante. Te mete ahí en la piel de esos poblados africanos. Sí. ¿Sí o no? Sí. Bien, pues si os parece, pasamos al análisis Wanted. Wanted Weapons of Fate. Bien, señores, Wanted Weapons of Fate. Desde la orilla de nuestro querido de Mediterráneo llega la que probablemente sea la producción del año en cuanto a realización española se refiere. Green. Desde los estudios Green, como comenta mi compañero aquí Chache, las torres Mafre de la ciudad condal llevan unos años desarrollando el juego basado en el film y cómic del mismo nombre Wanted, siendo una continuación de los hechos acontecidos en el popular film estrenado en 2008 a finales, protagonizado por Angelina Jolie o, entre otros, Morgan Freeman. Debemos hacer una separación entre lo que supone Wanted cuando hablamos de película y cuando hablamos de él como cómic. Si habéis tenido la suerte de ver antes el film que leerlo en papel, probablemente no os sentiríais decepcionados con los escasos 100 minutos de película. Si vuestro caso es a la inversa, os sorprendería ver una película que poco o nada, algunas situaciones puntuales y dos o tres personajes, tenían que ver con el cómic, lo cual es una lástima cuando es un cómic que es realmente una novela gráfica fantástica. A mí me gusta muchísimo. Vale, qué jaleo. ¿Qué hacemos? Esto es película. Vale. ¿Vale? Exclusivamente. Es película, con algunos detallitos y tal, como comentaremos, pero es película. Lo que queda claro, al insertar el juego en la ranura de PlayStation 3 o en la bandeja de Xbox 360 o en PC, es que en Green han visto la película y han leído el cómic. Esto queda clarísimo. Pensaréis que es evidente, pero lo lógico en juegos basados en películas no es el trato visto precisamente en este juego, ni mucho menos. Aquí Green ha querido hacer guiños a espectadores del juego y lectores del cómic, salvando algunos detalles despistados, localizaciones, jerarquías de grupos de asesinos, en el caso del cómic supervillanos, y ante todo trajes, teniendo un detalle sencillamente espectacular que poca gente llegará a entender, pero que agradará a ese público dual, sin duda decir que Green realmente se lo ha trabajado bastante. Una curiosidad que he pensado, y probablemente muchos estaréis de acuerdo, es que a Wanted le sienta mejor el videojuego que el celuloide. ¿Por qué? Veámoslo. Tras los hechos acontecidos en Wanted, y que no destriparemos ya que es relativamente nueva la película, Weasley descubre su pasado y su familia al mirar los archivos de su padre. Durante una pesadilla, descubre que no han sido las balas traspasando el vientre de su madre las que impulsaron un asesino extraño, sino que una conocida silueta parece ser en sus sueños la que aparece. Esta vez... Suspense. Unos extraños gabachos, unos extraños franceses... ¡Gabachos! Es que son franceses, es verdad. Ah, vale, ¿no? Gabachos es despectivo, ¿eh? Bueno, que no se nos enfaden los franceses. ¿No fue despectivo la Guerra de la Independencia? Vaya, vaya, vaya, vaya, ya veo tu posición, gabachín. El caso es que unos franceses, unos tipos de la hermandad francesa de asesinos, han entrado en el apartamento de Weasley para robarle ciertos archivos. Y Weasley ha sido despertado. Con una pipa en la mano, evidentemente. Así que así empieza el juego. Parece que el telar del destino, vean la película, vuelve a hacer de las suyas y las distintas hermandades de asesinos mundiales se han aliado para acabar con una pieza de tela, vean la película, que lleva retrasándose durante un par de décadas. La vida de Weasley. Y no cumplir el cometido del telar, vean la película, es un pecado imperdonable. Weasley lleva sus poderes al videojuego de una manera similar a lo visto en la película del mismo nombre, de Wanted. Esta vez, al contrario que en el film, también encarnarás el papel del padre del protagonista y el de Killer, en este caso, de Killer original, el seudónimo del personaje principal, Cross Weasley, el papá de Weasley. Jugabilidad. Señores, como ya comentábamos en el preview de hace unas semanas, Wanted Weapons of Fate es un título que bebe directamente, sin ningún tipo de miedo, digamos, por parte de Green, de las gloriosas fuentes vertidas por Gears of War o Resident Evil 4, por ejemplo. Cámara al hombro y una variada ensalada de metal fundido saliendo de la retícula de tu pistola. Mediante pequeñas misiones que se nos irán proponiendo en el juego a lo largo de la aventura, deberás avanzar por distintas localizaciones del mundo durante 9 actos, donde no faltará en ningún momento la acción intrépida a la que nos tenía acostumbrados el film. Weasley tiene las habilidades, entre otras cosas, pero la más importante es de dar efecto a las balas. Una habilidad a la que nos irán acostumbrando en los primeros tutoriales, y primeras fases en este caso, pero que a pesar de su complicada idea y difícil explicación, una vez dentro del juego, a la que disparemos 5 o 6 balas, nos acostumbraremos rápidamente y ya no querremos dejar de disparar así. Digamos, a ver si lo entendéis vosotros, ¿vale? Vale, va. Le dais, por ejemplo, al L1. Sí. ¿Vale? Lo que vendría a ser el LB, la 360. Y veis como la trayectoria de la bala es recta. Entonces, si movéis el stick analógico izquierdo, podréis darle efecto, ¿vale? Hace una parábola que va subiendo, pues, según los grados que quieras, ¿vale? Sí. Explicadas es un poco complicado, ¿vale? En los primeros niveles, digamos, en dificultad fácil y normal, que no se llama fácil, se llamaba nenaza y normal, esta trayectoria, al seleccionar al enemigo al que queremos disparar, es instantánea. Ajá. ¿Vale? En niveles más complicados, el nivel de Killer, esta trayectoria tendremos que hacerla nosotros mismos sin decirle exactamente dónde. Decir el objetivo donde vamos a disparar. Vale, queda claro. ¿Vale? En fácil, el objetivo seleccionado está marcado para allá. Y solo tienes que saber que el camino es blanco, ¿vale? Veréis que el camino es blanco si podemos disparar y es rojo si hay algún obstáculo que no vamos a darle. Bien difícil, te lo tienes que currar. Te lo tienes que currar tú y es mucho más divertido, de hecho, o sea, de paso. Lo que pasa es que es recomendable pasárselo primero en normal para ver cómo va el asunto. Pues supongo que sin duda será lo más llamativo el tema de la dirección. Sí, por de la supuesto, pero es que encima es divertidísimo. Es que llegará un momento que, insisto, en que no querréis disparar de otra manera. Claro. Evidentemente no serán infinitas las balas que podamos disparar así. Podría serlo, pero no es el caso. Pero si el jugador demuestra su pericia durante el combate, podrá usarlas casi a su antojo. Con cada muerte sumada se nos premia con un slot, un bloque nuevo con el que poder hacer una bala con efecto. Llegaremos a tener hasta 4 según avancemos en la aventura, pero con cada slot de este tipo podemos disparar una bala curva, hasta 4 en total al final del juego. Con 2 de estos slots podremos ejecutar una acción rápida, que así se llama, que parará el tiempo a nuestro alrededor, pero que nos permitirá seguir disparando a nuestros enemigos. Cuando obtengamos la segunda, o doble arma, como queráis llamarlo, porque tampoco quiero destripar, podremos ejecutar una mini explosión con ellas de 5 balas, que es sencillamente espectacular, que servirá genial para disparar a distintos enemigos, bombonas de butano y cositas así que explotan, clásicas de estos juegos de dispares. Que esto es más de gráficos que de jugabilidad, decir que uno de los puntos fuertes del juego vendrán cuando acertemos el último disparo con una de estas balas curvas. El juego nos premiará según el disparo con una cámara que siga la bala durante su recorrido al más puro estilo Max Payne, como ya decíamos en el preview de hace unas semanitas. Dicho recorrido suele ser sencillamente increíble, espectacular. No tengo halagos suficientes para decir lo que es este efectazo que se ha creado. ¿La cámara que sigue la bala? Sí, sí, ves cómo la bala sale de la pistola y recorre de una forma curva, casi tocando una pared, un muro, traspasando una ventana o lo que sea, sin darle, mientras acaba dentro del cuerpo de nuestro enemigo, acabando con su vida. No tiene precio. Es que sencillamente no tiene precio, chache, no tiene precio. Punto y aparte es el sonido con el que se ha premiado estos momentos, también de altísima categoría. Pero, francamente, dicho todo esto, nos enfrentamos a los peores problemas de Wanted. Quizás el principal de la obra de Green sea lo repetitivo que podría hacerse para los jugadores, ya que solo hay 2 variedades de armas, lo que vendría a ser una metralleta y unas pistolas. Vale. No diremos el significado de ambas, pero digamos que solo hay eso. Que podría hacerse para los jugadores y alguna misión que se hace en torreta, lo típico que te ponen una torreta y disparas, 2 casos en todo el juego, y otro par de casitos en los que llevamos un arma francotiradora durante un espacio de 3-5 minutos, más o menos, como mucho, ¿sabes? O sea, no abusa de estos elementos, pero quizás la falta de armas, aunque si habéis leído el cómic y habéis visto la película sabréis que en teoría no debería por qué llevar más armas, sí que es verdad que se nos puede hacer un poquito pesadete. El juego se basa normalmente en la mecánica de cubrirte, despistar al rival con nuestras artes de subterfugio y disparar hasta acabar con nuestro cargador. Divertido, muchísimo. Pero le falta algo de variedad en el desarrollo, seamos francos. O sea, puedes apostar por esta mecánica, pero la variedad de escenarios, a pesar de que es grandiosa y que nos da muchísimas posibilidades a la hora de acabar con nuestros enemigos, yo creo que se podría haber apostado por otros sistemas, yo qué sé, algo que se me ocurra a bote pronto. El típico nivel de vagoneta, ¿sabes? Por decirte sí. Algo. Se echa en falta cositas así, ¿sabes? Te das cuenta de que, a pesar de que estás en otros niveles, siempre estás haciendo lo mismo. Vale, eso es lo que iba a decir. O sea, la idea es esa. Mucha variedad de niveles, pero en todos la mecánica es la misma. Ni más ni menos. Lo que pasa es que ya os digo, no quiero que me lo saquéis de quicio, ¿vale? Porque el juego después se hace divertidísimo. Igual es algo personal o... Sí, quizás sí, pero el caso, durante las 7 horas que dura el juego más o menos, un juego bastante cortito, francamente, durante estas 7 horas yo me lo he pasado en grande. ¿Se me ha hecho un poco repetitivo? Pues a veces sí, porque la mecánica siempre es la misma. O sea, disparar y de vez en cuando, pues, ataque cuerpo a cuerpo para acabar con tu enemigo. Cuerpo a cuerpo que se hace de una manera muy simple, dándole a la B o dándole a la redonda, en el caso de PlayStation 3. Te acercas al enemigo, le das a la B y lo acuchillas. Claro, la gracia en este tipo de juegos es... reside en cómo vas finalizando los objetivos. Sí, si siempre es la misma mecánica, sí que el sentimiento de repetitivo... Puede aparecerte. ¿Qué pasa? Hay gente que no le pasa eso, ¿eh? Exactamente. No. Yo, por ejemplo, estoy intentando, pues eso, verle esta parte quizás negativa. Pero después vemos en juegos, yo qué sé, por ejemplo, en Gears of War 2, ¿no? Esa parte en que tenemos que coger la pila con Dom y llevarla hasta un punto para meterla dentro de un cargador en Gears of War 2. No sé si te acuerdas que entrabas en la central esta y no había luz. Esa parte era un poco peñazo, era cortita, pero era un peñazo. Digamos que en Wanted no ha querido apostar por partes que puedan parecer un peñazo, sino que se han dedicado exclusivamente al tiroteo. Lo que pasa es que pecas en ese aspecto de no querer arriesgar. Explotar mucho sí. La fórmula. No arriesgas, chache, no arriesgas. Si estás apostando mucho por algo ya visto, pero que no se hace para nada pesado, francamente. Pero que podría hacerse, ¿vale? O sea, la variedad sí que es cierto que no es la misma que pudiésemos ver en otro juego. Luego, según avancemos en la historia, en los 9 actos que veremos, podremos desbloquear distintos personajes, ¿vale? Distintos enemigos que hemos ido batiendo. Esto parece bueno, ¿vale? Pero es que los personajes, a pesar de tener una apariencia distinta, la de los enemigos, sí. Siguen teniendo exactamente los mismos movimientos que tiene Weasley, punto por punto. No tiene ningún tipo de habilidad nueva, ningún tipo de arma nueva. Las que pudiesen llevar ellos durante el juego no las tienen. Después ellos cuando los estás encarnando sino que vendría a ser algo así como en el Force Unleashed, el Star Wars, cuando llevas a Luke Skywalker pero tienes los movimientos de Starkiller, que se te hace un poco patético, ¿no? Es decir, Luke no se movía así, y dices, pues de Immortal tampoco se movía como de Killer. Vaya, punto negativo. Punto negativito, sí que es verdad. Yo creo que como mínimo deberían haber variado los movimientos de Ross, del padre, y los movimientos de Weasley, que son los mismos también, ¿sabes? Y ahí, hombre, puedes decir, es que es el mismo código genético y tal, lo puedes camuflar. Pero cuando ya ves que los siguientes personajes también los tienen igual, ya no te cuela. Vaya. Ya no cuela, ¿vale? Sigamos, gráficos. Gráficamente, yo diría que los aspectos detallados con los que cuenta el título en cuanto a escenarios, en cuanto a personajes y demás, es un punto y aparte de lo que estamos acostumbrados a ver en juegos de nuestro país, francamente. El título, pues, tiene unos gráficos realmente buenos. Aunque sí que es cierto que a pesar de lo bueno, el buen modelaje que tienen los personajes y el gran diseño artístico que se ha impreso, muy similar a caballo entre cómic y película, dicho sea de paso, esos guiños que comentábamos al principio del análisis, que son realmente espectaculares para los que hemos disfrutado de las dos obras. Sí. Sí que es cierto que los diseños se hacen repetitivos en el caso de los enemigos. Vaya. ¿Cómo os lo diría? Es un poco como el Contra de 16 bits de la Super, ¿vale? El Super Contra. Tú ya sabías, cuando venía un pavo de rojo, que te iba a venir a cuchillar, y cuando te venía un tío de azul, te iba a venir a disparar. Pues de eso... Ha sido lejos, ¿eh? Sí, no, pero es que es un ejemplo perfecto, porque vale, tú cuando ves a un tipo de rojo en Wanted, sabes que te va a venir a cuchillar, porque viene con el cuchillo, es buenísimo además, porque lo ves a la distancia, a metros y metros y metros, que viene corriendo con el cuchillo como un loco, y tú le vas disparando y lo vas esquivando, y al final te viene con el cuchillo para cuchillarte, y hacéis una especie de quick time event para ver quién gana. Van de rojo siempre y tienen siempre el mismo modelado. Los pavos que disparan también tienen el mismo modelado. Si un pavo que dispara en vez de pistola tiene un revólver, también tiene el mismo modelado. ¿De qué color son? Son de otro color. De otro color, son ya otros diseños. Dependiendo de la pantalla, son otros diseños. Rojo, pero, cuchillo. Calvo, francotirador. ¿Por qué los francotiradores son calvos? Túnica, sí. Revólver. Ya lo sé. Para que no les moleste el pelo cuando están apuntando. ¿Tú crees? Bueno, no sé, el caso es que los últimos niveles, los pavos con túnicas llevan revólver siempre, ¿vale? Y es un común denominador, ¿vale? Los gemelos llevan las mismas armas y ya está. ¿Que te puede hacer gracia? Sí, pero ¿se lo podrían haber trabajado más? También se lo podrían haber trabajado más. ¿Que es una cosa tonta comparado con la gran jugabilidad que tiene el juego? También puede ser verdad, pero es un fallete que hay que tener en cuenta. Sí. Las CGs, ostras, viendo lo que hemos visto en Wanted, pues yo la verdad es que me esperaba un poquito más. Se nota que están hechos como con el engine del juego, pero han querido meterlas como en vídeo, y en el caso de PlayStation 3 se ven fatal. No lo han hecho en alta resolución ni en HD, los han metido pues como los habrán metido en 360, que se ven francamente mal en una televisión HD con HDMI. Y ese no es el problema. El problema es que las CGs, digamos que no están a la altura del año 2009. Son bastante cutrongas. Vaya. A pesar de que estén realmente bien dirigidas, ¿vale? O sea, yo diría que el final, si te ha gustado la película, es sencillamente genial, ¿vale? O sea, cómo han preparado la cámara, cómo se ve esa última bala que dispara X y tal, pues la verdad es que es curioso, ¿no? Se ve que se han trabajado esos aspectos, pero que en cuanto a calidad de CG, vale, no es la que podíamos esperar. Es decir, que para llevar el argumento, los vídeos, las CGs están muy bien. Sí, pero la calidad de estas no es buena. Exactamente, ni más ni menos, eso es lo que quiero decir. Luego también se ve alguna bajada del frame rate según la cosa se vuelve loca, aunque no es muy exagerada, sí que es verdad que suele pasar de vez en cuando. Pero, francamente, tampoco es algo que tengáis que tener muy en cuenta porque pasa contaditas veces, aunque se note. No tenemos muchos momentos donde nos volvemos locos, muchos enemigos, muchos... Hombre, sí, hay muchos enemigos, pero es que tú eres superior a ellos, nen. Tienes la barra curva. Y te puedes cubrir, puedes engañarlos y estas cositas. No te volverás loco en ningún momento. O al menos en el nivel normal. En el nivel complicado, en el nivel de killer, ya es más difícil el asunto. Porque entonces la inteligencia artificial de los enemigos... Flojita es normal, desde luego. Luego parece que en difícil, más que abusar, digamos, más que aprovechar la inteligencia artificial que sea mejor, se recurre al típico asunto de que las balas te hacen más daño. Exactamente. Recurso facilongo, francamente. Sí. Pero ya os digo, la verdad es que es una cosa que en otros análisis no se suelen tener en cuenta y no tendríamos por qué tener en cuenta en este análisis. Es decir, que tú al subir el nivel de dificultad no te sorprenden los enemigos. No, para nada. Pasan los mismos patrones, solo que si te disparan, casi los te mismos patrones, chache. Pillas sí, más. Sí que son mejores, pero el patrón es casi el mismo. Vaya. Te choca más el hecho de que te hacen más daño que el propio hecho de que realmente sean más inteligentes. Ajá. ¿Vale? Aunque sí que es verdad. No sé, te camuflan muy bien el asunto de que te puedas camuflar entre las cajas y además disparando. Por ejemplo, para este camuflaje que se nos ha pasado a hablar en la jugabilidad, tienes que disparar antes para empezar a hacerlo, ¿vale? Entonces la gente te sitúa que estás disparando desde la caja X, ¿vale? Si tú te mueves de la caja X a la Y sin que ellos te vean, ellos te siguen apuntando a la caja X, con lo cual tú puedes pasar de caja en caja hasta dispararles en lo que vendría a ser el culete. ¡Sorpresa! Exactamente, hacer un ataque por la espalda. En un juego donde la gente realmente fuera inteligente, no creo que esto funcionase. Vaya. Vale, pero a ver, es una meme del juego y es normal, tienen que hacerle caso a esa meme, es un programa. Ok. Bien, poco más que decir de gráficos. Quizás me falta también eso, elementos que se rompan, hay pocos. Y la gente que juguéis a partir de ahora diréis, hombre, Tony, no hay tan pocos. Es que la maestría que ha tenido Green para meter elementos que se puedan romper en momentos donde tú estás disparando y que parezcan que se rompen, y se rompen, pero que después en momentos donde no tengas que disparar no se rompa nada, realmente se nota que se lo han currado, ¿no? O sea, ellos se cubren y donde se están cubriendo siempre lo podrás romper, ¿vale? Pero si a ti te da por disparar una pared random sin querer, una pared así al azar que veas, esa pared, no vas a dejar ni una muesca de bala. ¿Me explico, no, lo que quiero decir? Más o menos, sí. Bien, pues vámonos al sonido. El apartado sonoro viene acompañado de unas grandiosas melodías como las que estamos escuchando ahora, que provienen directamente de la película. Si os habéis quedado con la banda sonora de la peli, no dudéis en que os va a encantar la banda sonora de este Wanted Weapons of Fate. Luego el doblaje, fantástico, sencillamente fantástico. Evidentemente está en inglés, luego los enemigos son de distintas nacionalidades, entre ellas la francesa, la inglesa, norteamericana y demás, y veréis que los acentos, los comentarios y tal, pues son de sus países respectivos. Está, o sea, está bien, de hecho, está currado. Sí, de hecho hay una enemiga española llamada The Spider, de aquí de Barcelona, la chica. música. Y ¿catalana? Sí, es catalana. ¡Hostia, tú! Tengo entendido, que me sabe mal no haberlo confirmado, pero tengo entendido que está doblada por Paz Vega. ¿Vale? O sea, en inglés, por Paz Vega. Curioso, como mínimo. Sí, sí, sí. Es Paz Vega hablando en inglés. Vale, vale. Vale, o sea, Paz Vega. Puntazo. Pues bien, el doblaje viene firmado por la gente, por los mismos actores que hicieron la película. Entre ellas una actuación sencillamente espectacular que no esperaréis ver en el juego si habéis visto la película, pero que ahí está. Ya me entendéis los que habéis visto la peli. Que realmente sí, sí, cumple de una manera perfecta. Luego la traducción en castellano, digamos que... O sea, los subtítulos en castellano, yo lo que he hecho en falta sobre todo es el uso de tacos, ¿vale? Porque tú sabes que en inglés están diciendo palabrotas, pero en castellano debajo no te lo ponen. En el subtítulo no te ponen ni un puto palabroto. ¡Cáspita, he fallado! Sí, algo así. Cuando ¡diablos! Ajá, exactamente, cositas así. No tan exagerado tampoco, pero va pasando de vez en cuando. Vaya, vaya. Va pasando, va pasando. Las FX son fantásticas, o sea, es que un juego donde requiere tanto dispareo y tal, no se podía esperar otra cosa que unas FX realmente a la altura de los mejores grandes películas de Hollywood. Y es que está a la altura perfectamente de la propia película Wanted. El tratamiento a la hora de los cambios de cámara durante los disparos, lo que estábamos comentando antes, sí, de las balas, sí, sí, curvas y tal, vienen acompañados de una FX, es que es sencillamente increíble, me encanta cómo han dotado esos momentos con un sonido que separa toda la acción, separa toda la música, y solo oyes el disparo de la bala, cómo avanza a cámara lenta. Te sumergen. Sí, sí, te sumerge totalmente. La verdad es que el tratado del sonido es fantástico. Okay. Un juego realmente, en cuanto a sonido, bueno, bueno, bueno, y que han tenido grandes detalles. No sé si lo comenté en el preview, pero resulta que la propia Green Barcelona tiene un estudio de sonido dentro de su oficina. Sí. De tal manera que soniditos y tal no tienen que encargarlos, sino que pueden hacerlos allí directamente. Bien, ¿los hacen ellos? Sí, sí, ¿qué quiero decir con esto? Que os parecerá una tontería, pero si tú pides sonidos a una empresa, a otra empresa para que te los haga y tal, si salen mal es un paripé tener que pedirlos de nuevo y todo esto. Pues si los haces tú mismo en tu propio estudio y tal, puedes repetirlo y repetirlo y repetirlo hasta que quede realmente bien. Y además es mucho más cercano, sí. Es decir, es tu juego, es tu, sí, como tu hijo. Lo haces a tu manera. Claro, no, y ahí se nota que realmente pues han debido de colaborar ellos muchísimo en sonidos realmente que les han gustado, porque si te ha gustado la peli es que es así. Wanted, Weapons of Fate, es el sonido de Wanted. Bueno, señores, llegados a este punto, decir que lo que más me ilusiona del juego, además de que está basado en una película que a mí me encantó, aunque la crítica fuera bastante a saco con ella, es una peli de tiros, no veáis nada más en ella, no lo hay, y la ha pasado un buen rato con sus palomititas, con los amigos, con es la Es una paria. Peli palomitas. Sí, sí, es una peli palomitas, no hay más, no puedes verle más trasfondo porque no hay más, señores, y además, os hago un spoiler, le vais a ver el culo a la Jolie. Hombre, hombre. Es un punto. Después de verla en bolas en Beowulf. Pues no está mal, pero no era ella, tío. No era ella. Yeah. Pues aquí sí, es su culamen. Oh. Pues está bien eso, ya solo eso está bien. Pero si es que además, si te gusta la peli, te va a gustar el videojuego. Te va a gustar, es la segunda parte de Wanted. Yo os recomendaría, si os ha gustado la peli, leeros el cómic. Os gustará más que la peli. Y encima, pillaréis todos los detallitos que os está dando Wanted Weapons of Fate. A mí me ilusiona muchísimo que este juego se haya desarrollado relativamente cerca de nuestras casas. Hombre, y a mí, a todos. Está claro. Aquí al lado. Y a bueno, ver... A 7-8 kilómetros, de hecho. Sí, sí, lo fácil ante estos casos sería hacer como han hecho muchísimos medios con juegos españoles en otros momentos. Es español, le pongo un 9 por la cara. No, a ver, Wanted tiene cosas realmente buenas. Pero tiene unos detallitos también que se ve que son falletes, y bueno, como falletes hay que tenerlos, claro, en cuenta. Como todos. Como todo, exactamente. Pero, ¿qué quieres que os diga? Yo cuando juego a Wanted, estos 3 días que he estado jugando a Wanted, que me lo he pasado pipa, pasándome el juego, probando los personajes y demás, comprobando que no había variación entre ellos, me lo he pasado fantástico. O sea, es que la acción, a pesar de que pueda ser repetitiva, es intuitiva. Te encanta el probar nuevas formas de disparar. El nivel de killer, cuando estás probando las parábolas para que ya no te las marca el juego, sino que te las marcas tú mismo, es realmente divertido. Es decir, mucha diversión, pero tiene el agravante de que son 7 horas. Sí, son 7 horitas, además, no tiene cooperativo. Como bien nos dijeron los amigos de Green en una entrevista para Gamers Clan, otro portal de videojuegos y demás, ahí tenéis la entrevista que le hice yo mismo a esta gente, nos dijeron que no tenía ningún sentido un multijugador en Wanted. Cooperativo no, porque es que Weasley va solo en todo momento, ¿vale? O sea, es que si veis la película veréis que él va solo, o tendrá que ir solo, mejor dicho. Durante el juego no puede ir con nadie, porque es que no queda nadie más, está él solo. Más balas, más armas, tampoco, porque Weasley solo se mueve con dos tipos de armas. Si le metes más tipos de armas, pues la verdad es que pierde un poco el sentido del personaje de Wanted de Weasley. Quizás el hecho de que no lo vas a usar tanto en la peli, o sí, que sí, la licencia está en de la peli, que ya limitas el propio ¿quieres juego? Mi conclusión, ¿quieres mi conclusión? Si este juego no se llega a llamar Wanted, yo creo que la libertad artística que tendría Green con un título de esta calaña habría sido muchísimo mejor que la propia película y que el propio juego de Wanted. Tienen una gran idea, espero que la exploten sin ningún tipo de problema, que jueguen con esta bala curva en sus siguientes juegos, de la propia Green, y que los aprovechen, porque es una idea fantástica, divertidísima, y que este juego, bajo nuestro punto de vista, se merece un 7,5 como una catedral, por ser un juego realmente notable. Un juego muy notable, divertido, quizás algo corto, pero con varios extras que desbloquear, y que yo francamente no se me ha hecho pesado para nada, y a la gente que le guste el tema este de dispareo y tal, le va a encantar, sin ningún tipo de duda. Así que muy bien, pues eso, diversión, con esas cositas que hemos comentado, como sí, la duración, sí, con dos o tres tonterías, o los fallitos. Exactamente, dos o tres tonterías que lo convierten, en vez de un juego excelente, en un juego notable. Muy bien. Pero no por ello menos malo, ni mucho menos, es un notable como una casa. Pues ¿sabes? Nosotros, o sea, juego fantástico. Agradecemos y les deseamos mucha suerte a la gente de Green Barcelona. Por supuesto, y a seguir así, amigos. A seguir así. La verdad que tienen una idea genial, y esperemos que la exploten. El juego sale a la venta hoy. Hoy mismo. Hoy viernes 3 de abril. Y bueno, pues desde aquí recomiendo el juego, recomiendo la película y recomiendo el cómic. Muy bien. ¡Buchaca mágica! Doraemon, déjame el casquete volado. Para pa para pa para pa para pa pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Hola, ceros. Hola, chate, Yedu. ¿Cómo me alegro esa parte del programa en que la mesa se relaja? Y escucha lo que nos tiene que traer nuestro queridísimo. Y el que lleva tenso todo el programa, continúa tenso un ratito más. Bueno, es lo que tienes, es el técnico. Oiga, ¿qué le vamos a hacer? Caballero, continúe. Bien, el gadget que vamos a presentar hoy. ¿Hoy qué nos va a enseñar? ¿Qué nos va a enseñar? Es una tontería como una catedral. Bueno, pues como viene siendo su línea habitual. Sí, bueno, pero este tiene incluso menos utilidad que los demás, quizás. Tío. Es imposible. No. No me lo creo. Ahora, o sea, lo veréis. ¿Qué puede ser peor que el último artefacto que nos trajiste, que si no recuerdo mal fue un aparato que hacía ruido y molestaba a la gente? Bueno, ese no fue el último. No, fue el penúltimo. No, el último fue el que no te dejaba hablar por móvil. Efectivamente, exacto. Que te quitaba la cobertura. Y ese sí que tiene utilidad. Ah, es verdad. Ese tiene mucha utilidad. Bueno, este se llama... No se llama... No te escuchamos ahora mismo. A ver. Ahora. ¿Mejor? Sí, ahora. Bien. Esta radio se cae a pedazos. El cacharro se llama Wall Listening Ninja Spy Device. ¿Qué? A ver. Repeat, please. Baja el volumen. Repite, por favor. Wall Listening Ninja Spy Device. Ofu. Que vendría a significar dispositivo de escucha a través de paredes ninja. Un espía. Toma. Di, por favor. ¿Para qué sirve esto? Es simple. Como dice su nombre, sirve para escuchar a través de las paredes. ¡Oh! ¡Qué bueno! Que no tiene utilidad. ¡Un 5! Vale, ¡un 5! ¡Un 5! Bien, dejamos aquí. ¿Queréis que deje aquí el análisis? No, sigue. Pero ya está, escuchad detrás de las paredes, qué bueno. Bien, la apariencia que tiene es, bueno, podría parecerse a una pila de estas gordas, ¿vale? Tiene, bueno, las dimensiones son de 6 centímetros por 3 por 3, es decir, 5 de largo por, bueno, me habéis entendido. 15 centímetros cuadrados. Algo así. Y su peso es de 250 gramos, un poquito más. Uh-huh. O sea, es chiquitito y es ligero. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con él? La utilidad, bueno, la manera de utilizarlo es muy simple. Lo apoyas contra una pared, un cristal o cualquier superficie sólida. Sí. Y se oye lo que hay al otro lado. ¿Así de fácil? Así de fácil y así de simple. Pero, ¿y si la pared es muy gruesa? Bueno, tienes hasta 20 centímetros de margen. Hostia. Que no es moco bastante. De pavo. A ver, no es moco de pavo. ¿Un muro maestro o...? Bueno, búscate un muro que no sea maestro. Vale, bien. Además de eso, te incluye el precio, los auriculares y el recargador de batería. ¿Batería? Batería de litio integrada, recargable, por USB o por conexión de corriente. Llegados a este punto, yo me imagino la gran situación en que tú estás con ese aparatejo en tu casa escuchando, yo qué sé, a tu hermana. Ajá. Y viene alguien y te pilla. ¿Qué haces? Sí. ¿Qué haces? Pareces un médico ahí, ¿cómo está la pared? No, es que estoy escuchando lo que hay al otro lado. Bueno, usas, si no es alguien conocido y te quiere denunciar o algo, usas el bloqueador de señal telefónica para que no pueda llamar a la poli. Claro, es el pack. Ahí es tenemos el primer combo, el primer combo de la sección de ceros. El pack, el cacharro espía este ninja. Sí. Con el inhibidor de señal de móvil. Exactamente. Y puedes usar el Puchi Puchi. Se llama Puchi Puchi, sí, ¿no? Se llama Puchi Puchi. Y puedes usar el Puchi Puchi para entretener al tipo que quiere llamar a la policía. También. No puedes llamar a la poli, amigo descubridor de que estoy espiando. Toma el Puchi Puchi. Hostia, pues qué sí. Guapo, tal, ¿dónde me lo compro? Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y aquí no ha pasado nada. Recordamos que el Puchi Puchi era el magnífico simulador de Bandai de papel de burbujas de embalar. Madre mía. Recordamos. Qué bueno. Tres bien. Hits combo. ¿Cuándo estás sí, ya? Sí. Yo si fuera tú. ¿Sí? Yo si fuera tú, Don Ceros, estaría ya buscándome un contrato para lanzar ese pack de oferta, patrocinado evidentemente por Arcadia Gamers. Sí. ¿Dónde englobaríamos pues una selección de tres artículos que hicieran el combo perfecto? Bien, me gusta. El Puchi Puchi, el Ninja Espía y el inhibidor de señal de móvil. Con eso eres invencible. La verdad es que sí. Invencible. La verdad es que ¿para qué sí. Quiere el hombre descubrir la invisibilidad si tienes ese combo? Claro. Para nada. Pues es verdad. Si ya estás, con eso eres como invisible. Por 60 oretes eres invisible. En fin. Bueno, por un poquito más que nada. ¿Cuánto será el precio? ¡Ay! No obstante. El precio del World Listening Ninja Spy Device. Apuestas. ¿Cuánto? Venga, va. 100. 200. Joder, macho, iba a decir 50 y pensaba que me estaba pasando. Bueno, no, tú eres el que más te has acercado, Tony. $66.40. Joder. De un y dos, ¿eh? Sí, pero bueno, yo qué sé. Para que en un cacharro que cierras el puño y no se ve, puedas escuchar a través de un muro de 20 centímetros. Sí. Dentro de lo que cabe, hombre. No está tan mal. Pero ¿esto dónde lo compras tú? Esto en dealextreme.com, el mismo que la semana pasada. Dealextreme.com. Exactamente. Deletreamos, bueno, pronunciamos dealextreme.com. Muy bien. Bueno, pues, ¿algo más que añadir? No, poco más. Pues... Ah, bueno, sí, que viene con una garantía de un mes. Garantía de un mes. Por si te viene defectuoso o algo así, desde Hong Kong directamente te mandan uno nuevo. Muy bien. Oye, Ceros, ¿y la legalidad de esto queda entredicho o...? No he conseguido encontrar nada que especifique ese tema, pero bueno, no sé yo si sería legal en todos los países del mundo. Consultaremos al gabinete jurídico del programa. Ajá. para que lo compruebe. Bueno, tenemos ahí al gabinete jurídico del programa. ¿El gabinete jurídico qué opina? Gabinete Ileno. Esto va siendo legal. Fresco, ¿no? Sí, está fresquísimo. ¿Pero por algún motivo en concreto? ¿Cómo duda de su ilegalidad? De legalidad, perdón. Todo aparato que venga de Hong Kong aquí en el país se considera azúcar. Vale. Oye, es que es la leche, ¿eh? Derecho internacional, máster en derecho internacional. Solo nos falta al experto. Ay, Dios mío. Notas. Notas, bueno, empezad vosotros, como siempre, que os olvidáis de mí, o sea, oye, que ya está. Hombre, yo le pongo un 5, sinceramente. Yo creo que es un buen aparato. Es un poco caro, pero yo creo que es lo que ha hecho él. No se tiene que ver, es un precio porque te estás pagando por una tecnología que te está permitiendo espiar. Oiga, Edu, ¿usted o yo? Yo mismo. Bueno, sí. Bien, yo le pongo un 5. Yo tengo ahora mismo 66 euros que no sé en qué gastar. Recordemos 5 sobre 5. Dice, 66 pavos, ¿qué hago con ellos? No sé. Dice, ¿le doy a Edu 30 euros que le debo? No, me lo voy a gastar en el Spy este, Ninja. Pues se llama Ninja, además, qué gracioso. 5, sí, 5. Sí. Lo tiene todo, nombre, precio y jugabilidad. O como quieras llamarlo. Sí, sí. Pues yo le pongo un 4. ¡Oh! ¡Buah! El tema del precio... ¡Ay! Para. Toma, hombre. No le tires la esponja del micro. No juguéis, no juguéis. A ver, un 4 a base del precio también por saber el tema de la legalidad. Ah, amigo. Ah, vaya, ahora o sea, le estás dudando de nuestro gabinete jurídico, el máster en Derecho Internacional. Un poquito. Se va a ofender, ¿eh? Bueno. Mira que no vuelve. Un 4. El señor del máster, ¿qué nota le pone sobre 5? Sobre 5 estrellas, ¿cuántas estrellas le das pues a este producto? Pues yo vengo poniéndole un 5. ¿Un 5 también? Cinco, sigue la tónica. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Algún motivo? Sí, porque yo se lo regalaría a mi señora madre para que pueda cotillear y luego comentarlo en Radio Patio. Bien. Ah... Está viéndole usos mil. ¡Usos mil! Atiende, usos mil. Atiende. Muy bien. Atiende. Yo le pongo 5 estrellitas. Muy bien. Clarísimamente. Creo que es casi unánime. Casi. El Edu, si no fuera por el Edu, que es el disidente de Arcadia Gamer. ¡Disidente! ¡Disidente! ¡Disidia! Bueno, ¿algo más? No, ya pues está. Ya está. Lo dejamos por aquí hoy, la buchaca mágica. Y si os parece, vamos con el final del programa, con el ending. Pues sí. ¡Disidia! ¡Disidente! ¡Disidia! ¡Disidente! ¡Disidente! Bueno, Mindundis, aquí estamos. Ay, Wanted. Wanted Weavers of Fate. Muchas ganas de probarlo, sale hoy. Os cuento la historia de este análisis. Venga. Mira, hace 2 días no teníamos seguro que íbamos a analizar cuando de golpe me despierto después de todos los exámenes, que por cierto, ya he acabado los exámenes, amigos. Vuelvo a ser persona. Y mi madre me despierta con su voz angelical, que no he heredado, como podréis adivinar. Y me dice, Antonio, hijo, que te ha llegado un sobre. Y yo pensando, ¡ay, que va a ser la salvación! ¡Ay, que va a ser la salvación! Lo abro y veo el guante, tío. ¡Oh, salvación! Glorioso. Me he pegado un endurance. Me lo he peguado. Te lo has peguado. Me lo he peguado. Por ustedes. Peguado, muy bien. Pero ha valido la pena, ¿eh? Ha valido la pena. Cuando un juego no te divierte, estos endurances, estos vamos a pasárnoslo a saco, se te hacen más pesados. Pero os aseguro que dejando de lado algunos detallitos para que sea un 7.5, el juego vale la pena muchísimo. Muy bien. La semana que viene no tenemos programa. Nos vamos de vacaciones que no la hemos ganado. Viernes Santo, Jueves Santo, Viernes Santo. Y vosotros estáis de vacaciones. Nosotros estamos de vacaciones. Así que, oigan, nos vemos ya. Dentro de dos semanitas. Sí, que sí. Haya venido el buen tiempo ya. Que podamos venir aquí en manga corta. Manga cortita. Que podamos salir a fumar un cigarrito fuera sin sacar el abrigo. Exactamente. ¡Felicidad! ¡Felicidad! Es la primavera, es la sangre altera y todo eso. En fin. Muy bien, pues yo creo que no hay nada más que añadir. No. Despedir a la gente que está hoy aquí con nosotros. Despedir a Ileno, que es gracioso que haya estado por aquí. Una autoridad institucional aquí en Sarañola. Pim pam. Buenas noches, usted. Chache. Buenas noches, caballeros. Buenas noches, ustedes. Buenas noches. Buenas noches, ceros. Buenas noches. Buenas noches, Tony. Buenas noches. Y adiós, Chocobillo. Adiós, Navi. Y adiós, Dumbledore. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós, adiós! No ha dicho nada de Weasley, se ha portado bien. Es que me estaba reprimiendo, ¿eh? Ajá. De Weasley hasta el puente, pero bueno. Ya. Bueno, en fin, hasta señores, esto ha sido todo. Dentro de dos semanas. Hasta dentro de 2 semanas, señores. Nos vemos y gracias por estar ahí una vez más. Si beben, no conduzcan, recuérdenlo. Hasta luego. Queridos amigos, queridos oyentes, ha llegado el triste momento. Ha llegado el momento de despedirse. Sí, mis queridos seguidores. Debo confesar que me lo he pasado muy bien con ustedes. buenos momentos que serán difíciles de olvidar. Aprendí a hablar en este programa. Me fumaba uno detrás de otro, perseguía a perras con tutú y daba las noticias de Metal Gear y también el momento cumbre de mi famosa micción. Pero todo eso ya ha quedado atrás, sí, amigos. Arcadia Gamers ha quedado atrás para mí. Empieza una nueva vida. No sé a dónde me llevará el destino. Solo os pido una cosa. Por todos esos buenos momentos, alegrías, tristezas, solo os pido que no se olviden nunca de que hubo una vez en la radio un perro, y ese era el perro de Snake. Sé lo que os estaréis preguntando todos, pero decir hasta nunca se me hace muy difícil hasta mí. Por eso lo dejaré en un hasta la próxima, y que cada uno se guarde el recuerdo que le apetezca de mi existencia. Hasta la próxima, queridos oyentes de Arcadia Gamers. Hasta la próxima.